kai makara tewi lori jangin botawi wi kasti poje sapea yang dere hente mo paan para wai wi apa be isie el que guie los destinos de la patria alguna vez. Oyentes de Radio 1, muy buenos días para todos. Esto es un capítulo más de Amanecer Agropecuario, perteneciente al día viernes 5 de junio del 2015. Estamos en compañía de Néstor Fleitas, él tiene a su cargo la coordinación general del programa. Julio César González estuvo en la presentación del programa. Y Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Esto es una producción de LM Producciones. Está retransmitido por Radio Cumbre, la www.radiocumbre.com.bi. Igualmente emisoras del Departamento de la Cordillera, como así también la Radio Itapé del Guairá, que transmite desde el inicio de la programación de Amanecer Agropecuario. Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Y por otro lado, les quiero recordar de que esto está, que la presentación del programa está mediante la firma NGO. Nos acompaña en la parte educativa la firma de don Francisco Riva y familia, la firma Choloró, como así también la firma Granusa. Y aquí estamos para una tarea más de educación en cierta medida en el campo, para la gente del campo, y darle también las informaciones de primera mano. Vamos a recordar de que, es decir, les recordamos de que el Fondo Ganadero, la Asociación Rural del Paraguay y SENACSA acompañan permanentemente nuestro trabajo. Pasamos a lo que es costumbre en Amanecer Agropecuario, una hermosa serenata musical. Se consolará. Esperando ese día feliz en que volverás. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad. Y bien, hemos escuchado esta hermosa serenata musical interpretada por Marisa, Lejanía. Les recuerdo a todos ustedes de que en este trabajo nos acompaña Cooperativa Colonias Unidas para sus productos Los Colonos. Cenaves con indicaciones realmente interesantes para la protección en cuanto a los cultivos. En esta época, por ejemplo, hay recomendación de la rotación de cultivo para evitar la roya de la soja. Ciabet está a la vanguardia de la producción de productos veterinarios para la gente del campo, como también en cuanto a granos del norte, el norteño, con su producto el norteño, está acompañando nuestro trabajo. La firma NGO para ofrecer artículos del hogar. Estas son las firmas que están acompañando nuestro trabajo. Les pedimos disculpas, estamos con un pequeño problema técnico que estamos tratando de superar para poder cumplir en la parte publicitaria con nuestros auspiciantes. Por de pronto les indico de que el Diario Popular ya está en la calle y a estas horas nos cuenta de que vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte. Vamos a tener 20 grados como mínima y 31 grados como máxima. En cuanto al pronóstico extendido para el día de mañana, 21 grados como mínima, 32 grados como máxima. Día caluroso a cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Es lo que se indica para el día de mañana. ¿Y quién está? Tenemos un oyente en el aire. Buen día. Buen día, Buen día, César Embajador Necoje. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estás? Dios, amigo. El año de Río Jejuina, don Carlos. Tuya, y nada, César. Y me hará ya. O de bordar tuya. O perjudicamos y nada a algunos pobladores, ¿me lleva? Nah, amigo. ¿Cómo te digo? Normal, lo hice ya a poco, pero y como en la zona de Chaca, ahí también, igual la gente la. Ojo a la último grado, pero ahí la más. Ya pongo, mira, aún de hipoy la pichita, y se de cuaiga, hay un coicuata. Bueno, de coicuavo y de que la la gente o respeta a la jejuí, porque acá ya ves hasta interior, ¿sí? Entonces, la gente o respeta, lleva. Por otro lado, ahí, ya le cuaga en cuenta de que gente interés establecimiento agrícola, ganadero, ahí o inas en Beire. Así es. Por otro, igualmente, en cuanto a la otra parte, Puerto Antequero, otro lado, la barranca, Tuiseiteri y Yibate, el único barrio siempre ya agarrado, Pepe, hoy quiere subir a otro lado, yo. Entonces, Pepe, tú sabes perjudicar su escuela, El lugar con Franco Arenoso y Tereí, oye, barranca fácilmente en el río Paraguay, y ya sirian parete, oye, no prendo de vía agua, así ve Paraguay mantener, pero ve barranco, ¿verdad? Sí. Otro comportamiento de Bueno, ¿verdad, don Carlos? Sí, amigo, añaza ingocene, cune. Sí, señor. Pues eco, ánimo que está en la tierra, citrus, sidra, o hueco, hace hoy, me da que la. Este dice hermano, ese peña que está, este dice amigo, radio uno que se ha. Ese peña le lleva y se recó. Si 2 o 3 años ella y ama. Sí. Entonces, unas cuantas personas ya y se pudo pegar. Y se el argentino, la mejor, la fruta brillantada. A Federico César, la gente ama, porque ella la pega de fruta brillantada ya. No, ni demos a su cabo, vea. Azúcar, claro, azúcar, vemos ella. Sí. Y se pega a echarla, poner que es dulce, ya ya pa' y. Oye, y solvejan, oye, y han oye. No, pego orilla, randele, embochú, vea. Embochú, la hija, pipo, lo tenemos esta, ¿no? Peapacho y la, y peapacho y la, y. Y lo juez. La, no. Peapacho y, peande, y peapacho y pire, ni va a ver si no ve pulpa. Sí. Pulpa le vea a usted subir. Sí, señor. Haremos yupea, japega tu remo y suela azúcar, abundante azúcar, y que tu eso penetra ese. Oí gente o japuga el azúcar o mongolo janguá lleva. Sí. A otra gente que tu visitante vio o estacionado, pea, vete y tambor de plástico o azúcar, vea, pega tu ya oñe vender las frutas brillantadas, después tereí la confitería o minuto y vender. Después ya 15 mil de kilo. No, se puede ver. La fruta brillantada se puede ver. Pero por otro lado, que tú oía ahí, firma Oyo Guava, limón upea, Oyo Guava para, para dulce. Vea, sí. Oyo Guava, la famosa, el famoso dulce de sidra, ya. Claro, claro, sí, más, la sesión ya puede hacer demasiado. Cuando ambos habitan de César. De echarse tacho y era un día de 4 días. Ay, guá. Entonces, co. No, pedantigatín de purula y hierro fundido. Tiene que ser plástico inoloro, o de lo contrario, tiene que ser acero inoxidable. Sí, ¿es aluminio, Marco? Tampoco. Ah, sí. No. ¿Es aluminio, Marco? Tienes al aluminio, siempre ya deteriora. Con el limón rugoso. Cualquier ácido. cualquier cítrico tiene ácido. Mucho ácido. Así es, sí. ¿Vacío, cobre? Eso sí, cómo no. Pero mira la tacho que hay, igual así consigue ella. Así, no, la japeje de puentería. Sí. Y bueno, se está. Pero pega con de metí cacerola de acero inoxidable de 20 litros. Sí. Upeame donde le yapore, jo, mi si mi hija le embatire, jo. ¿Dale? Ya, César Batismo de San Pedro, Utah, capital, ve. Ja, 0 semana, pe, y catuaja. Toña, mira, se ha ido a Cuauí, cuando se haya pojina dulce, nada, caipe blanco, cueco, ella haya poco que a la señal de amigos, cuál radio, uno vecina, muñecos, siempre ya tendré por hacer, siempre con ella, pómate con la amigo, pero y Martín, ahí ven el día, viene, pero a ver, te conté a mi hija. ¿Cómo no? No hay problema. Entonces, yo Toña, mi se ha estado con vida, mira, la fea, co. No, hasta lo visita. Pero que hay que imaginar la peja y los cuejas, pues ya estamos pupúa, pues ya licua, mermelada ya por su hija. Mermelada. Mira, se imagina la gente del campo, ya por cuajar la gente, ya por buen precio, ya por más de un año, ya por allá ya pedía, Juan. Pero que nada, ahí ya piro, ya había pide verde, cueja, pero blanco, cueja, no sea, porque ya hemos ido dos veces, pues ya le ve, la OCP, pedimos, y la UP, pues ya tres, yo fui por antes, pues uno a uno lento, pues ya. A pedir tenemos y otro carro, pedir tú de estar con chaya, ese embolle, a pedir el licuado, no tuve si tenga, tenemos igual el azúcar, ay, como si las dulces, entonces pedo es con buen precio para Asunción, para cualquier parte, no fue agridulce, para gente de ahí, mira, es ahí, es ahí. Sí. Entonces la gente me vendió en la San Pedro, mira, te que ir la nada, hay un pedazo ya por cuajas. Entonces, mucha gente ya se está haciendo la hija, voy a ver, mira, también don César te va a acompañar, pues, medicina, le pues a ambas, ve ya ganar esta plata a la gente. Claro, bueno, adelante, y a pedir aprovechar con esta itería, la cítrico. Sí, señor. Y aprovechar otra cosa de cuál en cuenta, que a medida haremos, jae, oye, conservar por ave. Ah, sí. Oye, conserva por haber, ¿entendés? Ah, otra cosa. O sea, pues, antes de Yungatú, de 26 tiempos, ¿ves? Ja, le moví un mitacho guasú de plástico, ¿ves? Ja, oye, perú, ja, o pipiza, pues, antes. Sí. Ja, pearía, ra, pea, pe, pe, morotía o se envolvé, jovaari. Morotía o se envolvé, ¿ves? Tengo este petit. Capa blanca o forma. Jaupea o se envolvende ya raro en Bopupu llegue. Jaupea me recoge el estacionaje y cuaja por lo menos 3-4 meses. No, porque es importante esa pedazo de opinión porque con ambas, porque la conservante doña Andeco Paraguay, pues, la gente no gusta porque están en personas sufriendo enfermedades, a pedazo con tipo veneno y la conservante sí. Para cierta no, salud. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Carlito? Sí, señor. Se usa conservante no autorizado. Ah, sí, sí. Te hago la idea, porque, ¿cómo va? Vamos a ir a este ejemplo. Sí, señor. Te vino, ñandeña y me he acostumbrado ya u la vino y color oscuro. Sí. A ver, te hay equivocación. ¿Entendés? El vino no tiene que ser tan oscuro. Pero, la hombo oscuro jangua. La gente hoy purú tanino. Así mismo. Va, eres hoy purú la tanino. Porque la tanino o vale 100.000 guaraníes el kilo. A la enocianina, que es un producto que se saca de la cáscara de la uva, cuesta 500.000 guaraníes el kilo. Entonces, desgraciadamente, se me olvidan de gente o ahorras agua de plata. O perjudicar la salud, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. A pesar de muchas personas inconscientes, a este campesino mismo, y están, hoy por no en baja, a pesar de que a dos, tres días, huevos, ya vende y llegamos a pesar sí. Ya, entonces, pero bueno. La misma cosa, la misma cosa sucede en los usos de los agroquímicos. Así es. De donde le abusáramos, compañero, la. A primero, ni andenda ya obedece y botna ya obedece y este oí. La cuestión de salud, el cuidado de la salud en la fumigación. La OPEA sea de Tandetima de Carlos, donde usted ahora le organizáramos la grupo de campesinos obrecua interés, oye, educados sobre el uso de los plaguicidas, y ande ya la acuacho de cuera la técnico, haya pobre de echar la guasú, pero por lo menos de 30, 40 interesados, y ahora ya, y que tu agencia o aprende, y que esa va a Reipurú, hará la insecticida, fungicida, todos los plaguicidas y los defensivos agrícolas, ¿entendés?

Yogur Ste, más saludable. Calidad Los Colonos, 100% natural. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganar y la plata de trabajo no encaja y que piroja ni vender. No, luego no ganar y estar y cosas así, antes de que pente un año. Voy a pelear año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera que la encaja y piroja. Casi hemos 15.000 por día, ¿verdad? De hoy, estar y cosas así, con deja operiré y donde se vio doy. Va esa o gente droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se ande para ña anima. Tengo la hora técnico, un ajeaco de venda, veja. Por ejemplo, agua suba, ni ve que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú estás y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Bien, estábamos hablando de la importancia con Carlos Chilaver de usar en su debida forma todos los productos. Y los conservantes, yo le estoy hablando como enólogo, porque tengo esa profesión de ser técnico en la fabricación de vino. Y entonces hay mucha deshonestidad en la fabricación del vino. Recuerdo cuando mi asesor, don José Rosa, en una oportunidad le dije, ¿qué necesitamos, don José Rosa, para poder fabricar un vino igual que el vino español, igual que el vino chileno, igual que el vino argentino en nuestro país? Y me dice, César, la única cosa que necesitamos es honestidad en la fabricación. Después, si tenemos todas las comodidades para fabricar un buen vino, podemos hacerlo aquí en nuestro país. Tuve la experiencia en una oportunidad en que en mi granja se había festejado el casamiento de una cuñada. En esa oportunidad se va una persona muy allegada, confianza del señor Acero Zucolillo, y me tocó la oportunidad de abrir un pipón de 1.000 litros de vino que justamente salió. Fue algo muy espectacular, algo muy rico. Y en esa oportunidad hemos llegado a, me ha dicho este señor, por favor, prepárame una botella de tu vino, voy a llevarle a su colillo y voy a preguntarle por qué hace traer de otro país habiendo vinos buenos aquí en nuestro país. Sí, adelante, oyente. Buen día, don César Cabrera, le saluda Tilio Jalá de 25 y siempre Portal del Norte. Muy buenos días para usted y a los oyentes de Radio 1. Te felicito por tu programa, señor Amanecer Agropecuario. Siempre yo soy un fiel oyente y le felicito por el espacio. Y quiero aprovechar esta hermosa oportunidad, en consejos, ideas, opiniones, sugerencias. A Cuejengo, ñandera Puicuere, Ari, Guareña, Beumiera, y a mí me tiene lugar, a Bengo, de la naturaleza, que es los arroyos, rodeados de los arroyos, Butuí, Cuejero, y me mete a 25 zonas, pasando un poquitito hacia Santaní. Ahí en el cruce, en Bolívar, me hago de echar algunos, se me vienen de controlar, me mete a Bellaco, camino a Santaní, vaya. tengo la fuertes la y fuerte que no mitan la agricultura y la ganadería, pues ya hacemos grande y recorreco estaba San Pedro, les a padre lo felicitado, se fue uno de estos días, año que también allí esto para mí a tener lugar, pues allá ya esa camisa esa en mí a la hora gente cuida pues ahí las experiencias, han el conocimiento el escoa, pues a padre pero y me vive tiene lugar era San José de allá. Y estuve, le encontré a unos cuantos jóvenes casi 7:30 de la noche, de casa pero más guareté, de casa pero y rueda de madera, cuando hago y rústico, pama, cuando hay básico y moderno, vamos, mira, hoy me van a de goma, a poder tomar unos cuantos jóvenes, grupo de jóvenes, oño, tú estás ahí tomates y me voy a llevar, o mismo y por allá, me voy a echar a la audiencia y a los amigos que escuchan este programa. Amba esa por la ahora a pero vende Santa Nímel o a Unión pero vende a Upea por la mi punto la dictadura nos ha hecho mis jóvenes dentro de mi cara y siempre ellos son oyentes de Radio Uno también y ayer por la tema de comercialización un día leña importante allá a Upea y ahí petape ya abrí que lo mitad me la tapé ayer a Upea pude dejar el servicio de escuela que oye ya pongan las cosas a mí pues, y falta se vea la tapé realmente don César y audiencia a va a decir y se ve hombre explícame eso hombre humilde lleva que de una planta de tomate vende a Andúderes ahí se lleva ahí cuando yo producía 2 kilos de tratar por ahí no más me quiere tener escuela y mira ya tenemos media sombra o producita 5 a 7 kilos ya lleva importante humilde bueno anda con un invitado suyo ya pueda don César anda humilde públicamente a upilla y la esencia de tener el banco después tiene aroma muy especial cuando me dijo papá un miembro dice imaginar la y trato y manejo y qué se hace de la esencia de este gran y don César a le felicito a los amigos trabajadores más porque a los amigos a ver Catugo a ver Santa Rosa en lugar de Santa Rosa era pues la caña de azúcar lo mitad la oño usted la tacuana realmente es algo a mi mano dejarle el cuerpo que hoy vea don César y audiencia. Mi amigo, es muy interesante esto que estás contando. No sé si querés permanecer en línea, pero de lo contrario te voy a contar de que el uso de media sombra en esta época ya es un poco riesgoso porque tenemos demasiada lluvia y ahora sí, si es invernadero es otra cosa, pero media sombra ya no tenemos que usar en esta época. Por otro lado, yo le recomiendo, don José Rosa, el que acabo de recordarle, don José Rosa, asesor mío, por más que yo era enólogo, y él también enólogo, ego, de cuapaigo nunca las cosas, ese asesor a Yeguila vino, ve, hay que plantar 15.000 plantas de tomate cada 15 días. Entonces, el mercado pues, es totalmente irregular en nuestro país. La cuestión de exportación, fíjese amigo, nosotros perdimos nuestro mercado de exportación hace tiempo porque no nos dedicamos más en su debida forma. Nosotros hacemos el tomate perita. No hacemos más aquel tomate grande, como el McGlover, el Platense, eso, el tomate liso. Mi anda ya ya pobey. Entonces, mala Argentina, ve. Jañaña, estoy bajo riesgo de la helada. Entonces, ya de ya hay que primero la mercado argentino, ve. Entonces, de ya. Ya dejó plaza asegurada. Pero mi exportación, o paja, güey. Jaco, angañeña se ingó exclusivamente la ñane mercadores. Entonces ahí dice, yo estoy cada 15 días, güey. Veteíme reganata, dice. Otro veicature empatá, a otro veicature perdé. Pero pere ganá, ya ve, ya reganan. Vamos para todos los otros cultivos. Entonces ahí está, por ejemplo, hasta 14.000 guaraníes el kilo. Llegó el tomate en esta oportunidad. Y después va bajando. Ahora ya veo que se vende otra vez en la calle. Y así es el mercado. Desgraciadamente así es el mercado, compañero. Así mismo, don César, y como te he dicho, bajo Rodrigo está la ganancia, igual, pero la intención vale, pues, ya, lo, pero intentar algo importante, pues, para sí. Algunos, vaya, por todas las críticas corruptivas, como Astilio Álvarez, algunos no ni hay este hoy, pues, llevan desde baja, que ellos me enseñan de ya que golpea a Ollabrine, que ni a Ájaro ayudarme, el Yerubé a Oñemene, pues, todas cosas después, pues, hay que saber pedir nomás, don César. Sí, y después hay otro tema, yo te cuento, la diversificación del cultivo. De cotiga, tú y la tomate, señores, de Ñacengo. Tenés que hacer tomate, tenés que hacer pimiento morrón, tenés que hacer, tenés que hacer, por ejemplo, todo, choclo que se amigo te iba en Jaupey, otra cosa, ñandero pepi ari o ir a mercado. Jape mercado, ñandero pepi ari, o ya abastece más de tu yucuere o a mercado de abasto y. Añande upe anda ya aprovechai. De ella rápete y bicicleta, de medite y cajón velan de productos. Hay recorrer casa por casa de vender agua velan de productos. Marapio, donde le vendese en gran cantidad, ande de ganar en bebé. Aprovechar al mercado y ande yerere antes que nada. Así mismo, don César, veo ya yo vine a yo el mercado local, para llevar a vecino, pero cuadro, para llevar a. A usted ya a veces la coasunto, cuadro, pe ñaña cambiando, caigüe, creerle, a niña titi, la timi, no a leña en el timi, oye. Sí, señor. Ñando a ley, a su padre, a felicitarte a mi juventud, cuera, o pedo, ahora tanto para huele, petapete, a ir o llore, tomate, trije. Hay importante, las cosas buenas hay que comprar. Ah, usted a paricuá, usted a paricuá, ñañe, a ñañe, y putumó mi gente, ve. Y el apoyo de cuera la educación del uso correcto de los agroquímicos y por otro lado también de los defensivos agrícolas. También hay productos naturales que le podemos enseñar para que ellos haga para que se defienda. Porque el tomate, el primer tema con la cuestión de tomate y locote, hay que sanitar primero el suelo antes que nada. Y esas son cosas simples, no son cosas difíciles. El tema es que hay que hacer. Y hay que darle un cuidado permanente de todo el día de mollerear a Neto Tomate. Entonces, amigo, llamo y va a esa andelera completo. Artilio Ramón Álvarez González, de 25 de diciembre. Jaime siempre el presidente del comité, ya soy músico atlético, hay medio deporte. En la vida tenemos que hacer de todo, pues. Ya le vas a buscar a Peña por Andumí, ahora 25, pues, ya yo topano, ese amigo, ahí va a pedir la asada, ya cada piano. Bueno, don Artilio, llámame en el 0981-0981-202-658 y vamos a coordinar una visita con la gente de la Cámara de Fitosanitario para ayudarle a esta gente cómo tiene que defender su producto. Porque ahora, en este momento, llega la época difícil de cómo defender los productos si uno no tiene un galpón climatizado o una el famoso invernadero, como lo llaman. Muy bien, te agradezco, Atilio. Te agradezco por escucharnos, le agradezco a los oyentes y le deseo a vos suerte, éxito y le mensaje por de forma y de fondo a la gente. A la gente oyente con la descalificada, don César, usted probablemente ya es un señor y yo sé siempre ideas y opiniones y sugerencias, diálogo, acuerdo. No la pelea, ni no me está ni cobáis, hermano, sí, querido. Sí, señor. Oyente, muy buena, no, perdón, muy buenos días, Tañaneco en Bonambá, Yareco, siempre que no le falte el pan de cada día de cada hogar paraguayo y en especialmente a mi departamento San Pedro y a mi querido distrito Portal de Norte. Muy buenos días. Gracias, gracias don Atilio, y se despide de vos un mitaí de 73 años, a la orden. Me te mitaí de 73 años, esto ya es pedir de mi cara y Atilio. Bueno, son las 4:42 minutos. Señor, bueno, vamos a la música y luego cumplimos con nuestro patrocinante.

norteño. Nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el norteño Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El norteño Nutrición Animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029. Concepción. El norteño Nutrición Animal con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. Y gusto la plata mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera otra que leer para la sociedad anónima, no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jarico, temi, ahora se ha Eusebio Godoy a la orden. Sí, a mí a teléfono no hay técnico, no hay peño, no hay por teléfono, anda y por problema, un aje a yeite. La atención diario permanente, debe ir conforme. Ahí conforme, y gusto ser la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Y bien, estamos justamente ya tocando la parte final de lo que siempre don José Rosa me recomendaba, era, nosotros estamos acá capacitados para hacer los vinos que realmente se hacen en otros lados. El tema es que necesitamos honestidad en la fabricación. Eso es todo. Ahí está el secreto de cómo se llega a hacer un buen vino igual que los vinos extranjeros. Y otra de las cosas, la gran equivocación que uno comete, por ejemplo, hay etiquetas que dicen tipo exportación. Y eso no es ninguna distinción preferencial para el vino. Es un vino no permitido de vender dentro del país de origen y solamente se fabrica para la exportación. Esa es la forma de que los gobernantes de los otros países llegan a regular la venta para defenderle a aquel productor que está dando mucha mano de obra. Ahí no cualquiera puede fabricar así nomás, y cuando la plaza ya no da, entonces se le da el título de tipo exportación, exclusivamente para exportar. Los vinos, por ejemplo, españoles, que tienen baja graduación, no se pueden traer acá. Tiene que ser un vino como mínimo de 12 grados para poder aguantar nuestro clima. O de lo contrario, se llega a destruir aquello. se riega a picar, como se dice normalmente. Y entonces tiene que venir con un alto grado alcohólico, como mínimo, tiene que tener 12 grados, o de lo contrario, puede también uno, si viene, por ejemplo, vía aérea, traer los vinos de baja graduación y ser consumido inmediatamente, porque de lo contrario, con el tiempo, llega a picarse los vinos de baja graduación. Oye, una vino llamó a Uge, ¿y cómo no vas a tomar el vino de 6 grados como agua si eso no te afecta prácticamente nada? 6, 7 grados, Brecora vino, 8 grados, sabor, un sabor extraordinario, un jugo de uva, extraordinario eso. Pero acá en nuestro país, desgraciadamente, nuestro clima no nos permite fabricar vino con menos de 12 grados para garantizar su venta. Yo he lanzado al mercado vino de 9 grados, pero con la recomendación de que ese vino tenía que ser consumido dentro de la semana, y tuve mucho éxito porque le gustaba a la gente un vino suave, un vino exquisito. Bien, eso es con relación al vino. Con relación a la cuestión del tomate, tengan mucho cuidado, bajo el riesgo está la ganancia. En esta época, como no, podemos llegar a cultivar tomate. Ayer justamente estuve de reunión con el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, con don Héctor Cristaldo, y le había solicitado la provisión de semilla de maíz para los productores. Y me dijo: César, en este tiempo ya no te conviene. Podemos ver para el mes de agosto, porque en este tiempo, si cultivamos, se corre el riesgo de que las heladas puedan perjudicar el cultivo. Así que tengan en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto, y es cierto, puede llegar a perjudicar el cultivo del maíz y de otros, así que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, ¿por qué? Porque el maíz que yo estoy solicitando tiene un precio de 300.000 guaraníes el kilo, pero si se prepara bien el suelo, llega a producir hasta 7.000 kilos por hectárea. Así que, vamos a... me dijo: yo no te prometo nada, pero voy a hacer las gestiones para poder ayudarle a tus productores de conseguir para las 100 hectáreas la semilla que sea necesaria. Incluso, le hablé de que nosotros no pedimos nada gratis, de que eso podemos pagar post cosecha o devolver de vuelta en granos para poder, y son híbridos, generalmente son híbridos, así que o transgénico mejorado, y entonces esa, si son híbridos, la semilla ya no se puede aprovechar. Si son transgénico mejorado, se puede volver a aprovechar la semilla, y ahora es muy importante la cuestión del maíz para poder llegar a convertir en carne, porque en este momento el maíz, si uno va a cultivar para la venta así como grano, no cubre el costo, no cubre el costo, señores. Eso es, estamos hablando de boca de gente que realmente conoce el manejo de los cultivos agrícolas. De vuelta contigo, don Néstor Freite, y después vamos a estar hablando sobre el uso seguro de agroquímicos. Hoy viene Tañipote, pese rumbo a Puetamba. Hoy viene Kumay Numbu, hoy a Haizar aquí. Mai Mama Gura Mimi, y ya el Guja por Ajei, siempre a Wendo lleve, Upeche Paraguay. Humilse de Mimi, para mi oñuamba. Hoy me cura trillo y ta, en vero llereí. Y alicato y potu, agua pre, creo azul, al ver en Yanamuzú, Azucena o cuirei, la cuan huele manga u. Panambi, jovigo azul, o bebé, ñemi. Hoy me de cuera y, o paro pilla y tu po. E ir a ruano, u a tira morea. O pe valle irana, o y pute, jovi cueo. Hoy me de la capona. Cerro de uva, a mamba y la power uva, caruna un saporá. Hoy me negué y huyó a un cuadrillo uva, y me acarrió el uva, camuchí de agua, y antes de ella, un pesé vaya a Cuba. Se voy, peñure moro timba, de todo y llego yo a, ya asado y ñangue coi, y agua y se seren hoy, seré tami por ahí te, hoy me seren viejo cue, seré sa se va de ir, seré jupo guateri, baja el ju, hay se y supe, el tiempo hasta hoy co, ni a la ca, homo a pa ti. A mí se acabe lo puede Cuba, amo me a besa Cuba, lo que ya la voy a ir. Escuchábamos Chevallemí, este es Cancio Barreto con, ¿cómo se llama este muchacho? Marco Brizuela, ¿verdad? Con Marco Brizuela, sí, con Cancio Barreto. Bueno, la gente de Granusa está viajando en el campo, va al campo. Vamos a conocer un poco qué actividad va a desarrollar y pues en esta época en que la ganadería, compañero, está pasando por buen momento, las genéticas mejoradas son ambicionadas por los países vecinos y en esto tiene mucho que ver la nutrición animal. Granusa está acompañando a los productores. Buen día, ¿qué tal, doctor César Borda? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día a los productores también, muy bien, con un buen clima. Ya ando a trabajar, estamos pues ya en camino por el campo. Estás por la zona de 25 de diciembre ya, ¿eh? Sí, estoy viajando, exactamente. Qué interesante. ¿Dónde te está yendo, doctor, y a qué establecimiento va a asistir Granusa en este día? Bueno, estamos en la zona de Curuguatí, Tenemos tres establecimientos a visitar. Estamos con el programa de suplementación para terneros desmamantados, ¿verdad? Y también suplementación de animales en terminación. Ya sea, también los terneros desmamantes serían suplementados en confinamiento, ¿verdad? Los apastos. Doctor, ¿se duplica el trabajo en la atención de los desmamantes, de las vaquillas ya desarrolladas o los animales ya un poco más grandes para la comercialización cuando arrecia el invierno, doctor? Correcto, es muy interesante suplementar los animales en invierno, ¿verdad? Normalmente se aumenta mucho la suma de animales en el país, se ha desarrollado en estos últimos 10 años, principalmente en los últimos 5 años. Se trabajó bastante con suplementación también en animales en terneros con crisis, pero progresó mucho la suplementación de desmamante. Es un punto crítico donde normalmente el animal da desmamantar baja de peso, ¿verdad? Con el estrés que está de la madre, pasa una pastura que no es muy muy buena en esta época y por lo tanto baja de peso, ¿verdad? Normalmente vuelve a recuperar peso recién en diciembre, enero, ¿verdad? Entramos después en septiembre, octubre recién se recupera la pastura, pero el animal sigue sufriendo. Y ese lapso de 4 meses, más o menos, hoy se está haciendo suplementación en confinamiento de algunos establecimientos, y otro en la pastura, ¿verdad? Un resultado muy, muy bueno, ¿verdad? Costo del animal suplementado en confinamiento es muy barato con relación al precio del animal que uno compra, un desamante, ¿verdad? El punto muy interesante, incluso a veces deja más utilidad que animales en terminación, ¿verdad? Doctor, yo estuve en el establecimiento La Blanca y Granusa tiene su mano allí, yo sé que tiene su mano allí. Qué extraordinario tener que ver vaquillas de 15 meses ya preñada prácticamente y en un desarrollo espectacular. ¿Qué tiene que ver ahí la cuestión de la nutrición de la mano de Granusa, doctor, para que se pueda llegar a esa potencialidad en cuanto a la producción de bovinos, doctor? Bueno, el estancia de La Blanca es una estancia grande, ¿verdad? Es una estancia bastante grande que tiene terreno accidentado. Tiene la parte alta y parte baja, ¿verdad? Está en la zona de San Pedro. Nosotros hicimos una sal mineral específica para esa estancia, para lo que él necesita. Doctor, sí. Nosotros hicimos, está diciendo, sí. ¿Quiere decir que Granusa prepara algo especial para ese caso? Correcto, así mismo. Y analizamos la pastura y le preparamos una sal específica para él, ¿verdad? Son las correcciones como corresponde. Entonces ahí se ve los resultados. Cuando se trabaja de esa forma es muy difícil. Y nos cuesta más, solo que hay que trabajar con mucha pinza, ¿verdad? Y también él tiene un trabajo en las calles, tiene una realización muy buena, aparte de eso, en cuanto al manejo de los animales, que tiene que ser acompañado con eso, ¿verdad? Por eso los resultados que tiene, y se adelanta tanto la preñez en las vaquillas, como también la preñez está muy bien, el porcentaje de preñez, el nivel que tiene es excelente. Otra cosa, doctor, que quiero matar un poco mi curiosidad. Esa combinación de varias razas y por otro lado también los no híbridos, doctor, ¿se recomienda alimentación diferenciada para este tipo de animales? ¿Granusa recomienda eso? Normalmente por genética, ¿verdad? Por genética, porque los animales híbridos europeos tienen un mayor requerimiento, ¿verdad? Pero los animales también hoy que tenemos de la raza blanca, Nelor, Brahma, son animales bastante mejorados genéticamente, que están aumentando su requerimiento. Normalmente hoy entre una raza y otra, que son de genética, buena genética, ya prácticamente son los mismos nutrientes que estarían necesitando. Hay una pequeña variación, pero muy poco, ¿verdad? Ahora sí, lo que se necesita es corregir de acuerdo a la pastura el nivel de nutrientes que prepara el producto, ¿verdad? Eso es lo que es interesante. Entonces, y de acuerdo a la raza también incide. Pero, como te digo, es muy poca la variación de necesidades de nutrientes entre hoy una raza blanca y un híbrido. Eso es la pastura. Pero en el confinamiento, pues animales en terminación, por supuesto, un híbrido consume más que un animal blanco, ¿verdad? Un melor principalmente, o principalmente melor, ¿verdad? El consumo es mayor un híbrido. Correcto, doctor. Finalmente, ¿cuáles son las novedades que presenta para la ganadería hoy día Granusa? Yo sé que poco y nada a Granusa le interesa la publicidad, más le interesa la orientación del productor, por eso te estamos molestando y preguntándote esto. ¿Cuáles son las últimas novedades que tiene Granusa para el productor? Bueno, hoy tenemos una novedad que comenté la vez pasada, que estamos mejorando el tema del confinamiento, estamos en un sistema de adaptación mucho mejor con un producto diferenciado para adaptación, que son núcleos muy diferenciados. Y el que vamos a lanzar, que tengo que lanzar, ya te doy la primicia, es, que era la primicia que me preguntas, es un producto para cabaña específico para aquellas personas que van a estar en competencia, donde podía suplementar de 60 a 40 días antes o 30 días antes, una suplementación. Uno que va a estar todos los requerimientos necesarios para que un animal esté bien presentado en un remate, en una competencia, ¿verdad? Vamos a tener, yo creo que ya

Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganáis la plata de trabajo en Anjajay y Piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez con la escuela antes de que pentino ño tinja. Yo voy a pedir año a ti, esta familia. Hoy con la de ganáis, espera con la de Anjajay y Piroja. Casi hemos 15.000 por día ambas de hoy. Esta vez con la escuela. Deja un periré con donde Eusebio Godoy. Va ella. O un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento seguro ayuda, se han de para ni más. Tengo la hora técnico, un agente que venda, veja, por ejemplo, agua azúcar, ni ve que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, veña, ño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Y bien, recién estábamos hablando con la gente de Granusa, tan interesante este trabajo que están haciendo en el interior del país. Y justamente un pequeño productor, pero con una excelencia, sí, con una excelencia realmente extraordinaria. Un momentito, Néstor, y ya estoy de vuelta contigo enseguida. Ya no vamos a tocar la cuestión de los agroquímicos porque quiero conocer un poco cómo salió de sus distintas cosechas don Fermín Romero. Jaeo ya pola obrecola animal poná, bien sanitado. A por otro lado, Catuaberí, la... Oyapola la araminó a la imandí. Uy, así que ande a pila a bajo precio, iramos a llevar a don Fermín Romero. Buen día, don César, buenos días, oyente de Amanecer de Pecuario. Siempre con la niña anda usted, don César. Gracias a Dios, me engañé ahí la sabiduría y que tomamos un señor año mejorar el año de trabajo, deja. Usted ya ahí, mío, me da la oportunidad de la educación. Que oye, quiero venir a aprender, yo le digo algo para mejorar. Así a la vida, ¿puedo? Usted ya usted, bate con un kilo de sésamo por hectárea de producir a don Fermín. Sésamo mecanizado, mejor que 970 kilos por hectárea. 970 kilos por hectárea. Sí, Opey, otro producto. Vamos a hacer una de confección y posible, ya de copete, mandito, alto consumo ya de copete. El reservamiento, han avanzado siquiera 2-3 kilos, han hecho semillana. Bueno, a otra cosa la recomendaban de esa puede ir con mandioca, ¿no? Hay que usted está ahí semillas y nada, Romero. Sí, ya eso, ya eso. Bueno, amigo. Atención médica, Bolivia, Potaco, miércoles el 10 de junio, voy a buscar la escuela de Don César, a traer la agricultura familiar, o presentar su ley pedido, o sea, y que todos en el último vela al gobierno departamental, el gobierno departamental de NPDT, donde era con aporte, ayuda, con atención médica y ya por amado, o sea. Correcto, correcto, ya. Anga lunes y en que esta vez ya operé Anga, don Fermín, el 11-14, amigo Luz Bella Petuchata, la encuentro J. Caray, vicepresidente, a lo ya aporta la Popí, una oportunidad de operar. Es bien importante, también era el espacio de la vez, gracias, muy amable, don Néstor Cruz. Sí, si está, adelante, por favor. Buen día, don César. Disculpe a la madre audiencia, como siempre, a esta hora de la mañana, al Mancero Procuario, nosotros trayendo las informaciones. Este 11, jueves 11, tenemos la feria de productores en la Plaza Juan E. Oleari, con los productores que vienen del Departamento Central, como también la gente que viene a exponer sus productos, organizado por la Dirección de Extensión Agraria DEAC, este jueves 11 en la Plaza Juan E. Oleari de Asunción. Entonces, la invitación está hecha para todos los que pueden comprar un poco de estos hermanos productores, o sea, dado que traen interesantes productos en todo lo que se refiere a leche, queso, huevo, todo lo que traen la gente del campo. Entonces la invitación está para la gente para que vaya un poco a comprar de estos productores este jueves 11 en la Plaza Juan E. Oleari. Y por otro lado también tenemos una reunión con artesanos en Ñembucú, trabajo y recomendación técnica para incrementar la producción de hortalizas en la huerta comunitaria de la Comisión de Barrio Libertad, la compañía Alfonso Tranquera de Cordillera se viene realizando, y como también interesantes trabajos con técnicos que capacitan para optimizar sin existencia técnica a productores de Caguazú, dependencia y la Dirección de Extensión Agraria quincenalmente asisten a un curso de especialización en agricultura, conservación de suelos con enfoque de cadena de valor con la gente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, como también de la Universidad Nacional sede en Casa. Para los técnicos se están aumentando sus conocimientos teóricos prácticos. Tenemos también las palabras del doctor Edison Barrios Cortito del Viceministerio de Ganadería, importante reunión en la bicameral con productores agrícolas. Antes que nada, el martes 2 de junio tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados acerca de un plan de trabajo con las entidades privadas y públicas con las que está metido el rubro pollo, ¿verdad? Hay gente del país de Qatar que quiere venir a invertir en nuestro país y queriendo exportar nosotros carnes de pollos a futuro, ¿verdad? Y nos fuimos acá del Viceministerio de Ganadería, estaba la coordinadora del rubro aves, estaban la gente de la empresa privada de Pechugón, estaban la gente de Polpar, estaban la gente del CENACSA, que es muy importante porque el tema de la sanidad agrícola. Y pusimos en la mesa de que hay un trabajo, algo que hacer, primeramente si es que no podríamos descuidar el consumo interno del rubro, ¿verdad? Entonces el consumo interno acá está muy bien, pero una vez que tengamos esa posibilidad, siempre y cuando exista ese crédito, dando que el productor mediano para abajo necesita, ¿verdad? Porque para construir sus galpones, para construir el tema del terreno, entonces es muy importante. Y segundo es lo sanitario. Entonces están la gente ahí en Senanza, estamos hablando con el presidente Isaac Benítez, que es el presidente de la Cámara de Diputados, estaba ahí el doctor Celso Kenny, el secretario. Es una comisión agrícola situada en la honorable Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, la gente de la empresa privada, su quebranto de siempre es que el productor pequeño tenga una bioseguridad y un estado sanitario suave, ¿verdad? Por el tema del transmitir enfermedades. Ya que sabemos que la producida gestaína, mi amigo, la pollo parrillero, tiene mucho riesgo de enfermedad. Entonces, los pequeños productores y medianos, tal vez oye, cuidarla y plan sanitario. ¿Qué es el plan sanitario? Es vacunar preventivamente contra una enfermedad X. Ahora, por ejemplo, tenemos la parte de otoño-invierno, la parte fría, ¿verdad? Que es importante también cuidar el parte respiratoria. Parte de lo que decía el doctor Edison Barrios del Viceministerio de Ganadería de esta forma. Gracias, don César, por el espacio, como siempre, muy amable. Muy amable. Y ya estoy dejando un poco de lado la cuestión de hablar de la de los fitosanitarios, porque me va a llevar un poco más de tiempo, pero les recomiendo a nuestros amigos que cultivan tomate de que si su cultivo no es tan grande, traten de juntar todas las botellas de un litro que puedan encontrar, botella de plástico, para defenderse de la helada. El lunes le voy a estar recomendando qué tienen que hacer con esa botella de plástico para defender el tomate y el pimiento morrón de o el locote de la helada. Es muy fácil, pero ya hoy no tenemos tiempo, se nos fue la hora, y vamos a hablar el lunes de la defensa del tomate con estas botellitas cargadas de agua. Y la otra recomendación también muy importante con relación al uso de los plaguicidas. Así que, señores oyentes, nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Final del programa Amanecer Agropecuario, Néstor. Ya... Nosotros vamos a volver el lunes a las 4 de la mañana, de ser posible, Estamos con un pequeño problema técnico, ya enseguida Néstor Fleitas va a retomar va a poner las cosas en su lugar y ya cerramos la programación de la fecha, En instante nomás. Don Néstor, final del programa Amanecer Agropecuario. Muchas gracias y será hasta el lunes si Dios permite. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay. Cuando en Itagua llega la mañana, brillan al sol bellos ñandutíes. Despierta Itagua de su sueño humilde, por los mantones de sus jardines. Tierra de Itagua, hembra colorada, aroman tu piel lapachos rosados. Cuando por septiembre un duende artesano descubre el verano de tu ñandutí. Itagua, por la flor de ñandutí, tierra colorada, cantará el jazmín por algún telar su historia pasada. Itagua, por la ñandutí, botí, cielo de jazmines, cantará esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay. De Itagua, hembra colorada, aroman tu piel lapachos rosados. Cuando por septiembre un duende artesano descubre el verano de tu ñandutí. Itagua, una flor de ñandutí, tierra colorada, cantará el jazmín por algún telar su historia pasada. Itagua, por añando tiro tu cielo de jazmines, cantará esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay. Cantará esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay.